El Duendecillo Verde. Con Fidel Martín. Muy buenas tardes. Bienvenido a una nueva edición de vuestro programa de discapacidad, El Duendecillo Verde, donde vamos a tratar la discapacidad, como siempre, de forma transparente y valiente. En producción tenemos a Raquel Cañizares, en control de sonido a López Vicente y quien les habla, Fidel Martín. Bueno, esta tarde tengo el estudio lleno. Siempre suelo tener personas por aquí, pero hoy aquí casi no cabemos. Tenemos a la Fundación AUCE. Y dirán ustedes, ¿y qué fundación es? Pues le voy a dar otra palabra mágica. Vamos a hablar de osteogénesis imperfecta. Sí, ya los estoy viendo en la cara. ¿Y eso qué es? Bueno, pues hueso de cristal. Eso sí que más o menos lo entendemos todos. Bien, tenemos de la Fundación AUCE a Gerardo Muñoz, que es su presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, Fidel. Tenemos a Lourdes Cano, tesorera. Tenemos también a Tamara Fernández, que es psicóloga de AUCE. Buenas tardes. Buenas tardes, Belén. Y a Belén Clavero, que es trabajadora social. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a tratar esta enfermedad, todas las cosas que existen, todas las cosas que hay. Es una gran desconocida para el público. Pero antes de empezar, vamos a poner música, porque siempre rompemos hielo de la presentación y luego ya nos metemos con ello. Así que vamos a poner un poquito de música. Aunque no creas tú, yo era alguien con miedo, el que menos podía, el que todo temía. Siempre fui el más pequeño. Puede que como tú, yo me sentía el que menos, el débil, frágil, cobarde, el que no pedía a nadie cuando echaban a dedo. Sensible era difícil de aceptar, para la gente un bicho raro. No tener fuerza o no saberla utilizar, me colocaba tan abajo. Eso, que los valientes crecemos y fuimos cobardes solo para ellos. Puede que como tú, mi fuerza está en lo de dentro, que ser sensible es el arma que da la verdad, aunque duela por dentro. Ser el pequeño era difícil de aceptar, para la gente un bicho raro. No tener fuerza o no saberla utilizar, me colocaba tan abajo. Y yo nací de una gran ilusión, de un mundo de las ganas de lucha y de hacer. una bonita canción de Dani Martín, Los Valientes, que nos viene muy al tanto de la conversación, porque la realidad es que son unos valientes, las personas con osteogénesis imperfecta. A ver, ¿quién me va a responder? ¿Qué es la osteogénesis imperfecta? Pues yo misma. Tú misma. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. La osteogénesis imperfecta es una enfermedad poco frecuente, de origen genético, y que pues su característica principal es la fragilidad ósea, o lo que más se ve. Pero bueno, tiene un montón de signos o características que no solo es el tener fracturas. Y bueno, está tipificada como rara, que no sé si lo he dicho ya. No. No, pues no. Es una enfermedad poco frecuente y la prevalencia es de entre 1 a cada 15.000 o 1 cada 20.000. Ahí hay un poco. ¿Cuántos afectados puede haber en España? Se estima por la población en España que debería estar entre 3.500 y 4.500 afectados. Pero bueno, lo de la prevalencia también es un dato poco concreto porque es una extrapolación de la prevalencia de otros países y bueno, no hay un censo actualmente de los afectados que hay. De hecho, hay muchos afectados que no saben que tienen osteogénesis imperfecta. Hasta que se rompe una pierna de... Y aún así hay gente que se ha fracturado, pero no tiene un diagnóstico... Certero, es que hay muchos tipos de osteogénesis y la afectación es tan diferente en cada persona que es muy difícil encasillar en grupos concretos. ¿Hace mucho que se conoce esta enfermedad? Pues conocerse no sabría decirle. Nosotros, yo llevo 10 años en la asociación y la asociación lleva funcionando 25 años, la fundación lleva 11. Y hombre, la diferencia de hace 10, 20 años ahora es importante, pero no sabría decirle desde cuándo se conoce la osteogénesis. Lo que pasa es que se conoce antes. Antes se tardaba más en diagnosticar. Ahora se diagnostica quizás antes, porque se están haciendo muchos estudios, entonces es más fácil diagnosticarlo ahora que hace 20 años. Sí, como nos pasa en todas las enfermedades. En todas las patologías, claro. De hecho, hay muchas veces cuando de repente nos llegan así muchos bebés de golpe diagnosticados, que hay personas que nos dicen, ¿qué pasa? ¿Que ahora hay más? Digo, no, no hay más. Se diagnostican antes y llegan a nosotros mucho antes que hace unos años. Sí, porque ya los bebés se puede ver en el incluso estudio. Intraútero algún tipo de osteogénesis imperfecta. O sea, puede haber ya diagnósticos prenatales. Claro. Ya. ¿Se tarda mucho en diagnosticar? Es que lo digo porque cada enfermedad es un mundo, yo siempre lo digo. Y además que nadie se asuste, nadie se alarme, de decir, con los síntomas que vamos a dar, pues nos queda para hablar. Y hay gente que se hace una de estas que me llama y dice, oye, Fidel, que me diga. Sí. Al médico, pero vamos. Hay personas, como dice Belén, que intraútero se puede diagnosticar y hay otras que se mueren de viejo y no están diagnosticadas. Claro, no se enteran. Sí. Claro. Es que todo depende mucho de cómo haya ido el caso, de con los especialistas que den o no, si contactan con las organizaciones de osteogénesis imperfecta o no. Entonces, el diagnóstico inicial normalmente es clínico. Luego, bueno, la osteogénesis tiene un origen genético, que no sé si lo he dicho antes. Sí lo has dicho, pero genético, ¿tiene que ser los dos, el padre y la madre, los portadores? No. O sea, es ninguno. Una mutación. Incluso ninguno. En mi caso no somos ninguno. Ajá. Y tenemos un hijo que lo tiene. ¿Cómo se llama tu hijo? Oscar, es verdad. Sí. ¿Qué tal está? Bien, está estudiando en Madrid, está en la universidad y bien. Agastaste el pelaje ahí, hombre. Él prácticamente hace vida normal ahora. Estupendo. ¿Cómo se alivia el dolor de la osteogénesis imperfecta? Ahí, Tamara, esa es una gran pregunta. Bueno, yo quería decir que has comentado algo que me parecía muy interesante y es precisamente al hablar de la sintomatología, ¿no? De esos signos que podemos encontrar en la osteogénesis imperfecta y en tantas otras enfermedades que no representan en sí la enfermedad, ¿no? O sea, pues son una serie de signos que pueden aparecer o no en el caso de la osteogénesis imperfecta. Por ejemplo, el tema del dolor es algo que puede estar presente o no si tienes fracturas o alguna lesión. Posiblemente aparezca, pero hay personas que con 35 años no han tenido ni una fractura ósea en su vida y tienen osteogénesis imperfecta. Entonces, puede que no tengan dolor, que no hayan tenido dolor agudo, pero que sí que convivan con dolor crónico y su abordaje tiene que ser multidisciplinar. no puede ser solo, ¿no? De, sí, pues, de fármacos y, sí, y que por ahí, y que por esa vía se haga todo. La parte de la fisioterapia tiene, hay mucho que hacer, y hay un componente psicológico que también se puede trabajar. De hecho, en la Fundación AUCE están llevando a cabo un proyecto de investigación, mi compañero Rubén Muñoz, con la Universidad de Valencia, y están exactamente investigando eso, ¿no? La prevalencia del dolor crónico en personas adultas con osteogénesis imperfecta, porque esto es algo que a lo mejor antes no se asociaba tanto, precisamente por el desconocimiento, y ha ido pasando el tiempo, las personas van un poco mostrando esa sintomatología que creían que no tenía nada que ver con la patología, y se empieza a recoger información. Se encasillan ya, de alguna manera, porque muchas enfermedades que hay están enmascaradas con otras. Uh-huh. Se creen que tienen otra, pero no tiene que ver nada con eso. Claro, por ejemplo, en el caso de mujeres, que el diagnóstico de fibromialgia, sí, es algo recurrente, bueno. Pues también se puede encontrar esto, ¿no? Que hayan tenido un diagnóstico de fibromialgia y que después resulte que sea osteogénesis imperfecta. Y que ese dolor esté asociado con la patología. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos haciendo una labor de muchos años de concienciación, de pues cómo estar aquí hoy, ¿no? Aprovechar esta oportunidad para dar a conocer a todas las personas, porque ni los profesionales sanitarios ni otras personas, sí, lo conocen. Hoy iba a preguntar, ¿el tema sanitario cómo están? ¿Tienen conocimiento o no? Porque hay enfermedades, neumapíos, que no saben ni por dónde andan los pobrecitos. Uh-huh. No saben ni por dónde se andan. A ver, afortunadamente aquí, hoy día hay cada vez más especialistas que saben de osteogénesis imperfecta, sí, y hay varios hospitales que empiezan a tener unidades específicas de osteogénesis imperfecta, aunque no sean CESURES y todo este tema. Pero sí que es vería más. Nosotros sí que lo hemos notado desde nuestro servicio de información y orientación, que antes las preguntas, las demandas, todo nos llegaba siempre a través del afectado, del familiar, pero no del profesional. Y ahora ya nos llegan, muchas veces, nos llegan afectados y afectadas de mano de un profesional que se ha puesto en contacto con nosotros, un profesional sanitario que nos llama para preguntarnos o para nos que... Nos referimos al médico de cabecera, o sea, el primero que te puede ver, claro, o al especialista. O algún especialista. Depende. Aquí nos llueve un poco de todo, y siempre tenemos las puertas abiertas para informar de lo que todo lo que podamos. Es imposible saber sobre todas las enfermedades, es imposible. Yeah. La carga de trabajo que se tiene es muy alta, pero sí que agradecemos mucho la apertura a querer aprender, a querer conocer, y cuando alguien nos contacta, vamos, o sea, sí, vamos ahí. Eso, sí, también intentamos también dar a conocer en los congresos que hacemos, de ponerlos en contacto a especialistas de un hospital con los de otro. El que trabaja, por ejemplo, en Sevilla, que venga a explicar su experiencia, o el que trabaja en Getafe, o el que trabaja en La Paz. Entonces, eso también, que se conozcan unos a otros y se pasen información unos a otros, eso es importantísimo. Sí, porque yo hace poco tuve aquí a la presidenta nacional, Nima Pi, y claro, ellos, lo curioso, aparte de en España, la fundación suya, tienen una alianza internacional con todos los países del mundo. Entonces, todos los avances que hay se juntan una vez en cualquier sitio del mundo. Uh-huh. Se reúnen y sacan todo lo que hay. Y es lo importante. Antes, cuando había discapacidades, que hemos avanzado mucho, gracias a Dios, se van conociendo ya las enfermedades, se va conociendo lo que se puede hacer por ellos, las ayudas que pueden recibir. Cosa que hace 20 años, lo primero, te morías y no sabías, sí, no sé por qué te habías muerto. Se está avanzando mucho en medicación y en todo. Esta enfermedad, pues, como digo yo, hueso de cristal, porque es como la gente lo entiende, es que lo dice lo otro y se quedan, y para que lo entienda, es como, no sé, un pilar de una casa, los cimientos, los hierros que lleva por dentro, no funciona bien eso. Y ahí está, tenemos el bueno, plan. Realmente es porque... Así, en plan sencillo y, o sea... Y está claro y estamos todos de acuerdo. Nosotros intentamos separarnos un poco del término de huesos de cristal, a pesar de que, por ejemplo, yeah, la asociación no tiene el nombre, uh-huh, pero sobre todo porque no es exclusivo de la osteogénesis imperfecta. Hay otras displasias óseas que responden a ese término de huesos de cristal y no es exactamente la misma patología. Sí, sí, claro. Lo que es verdad es que la palabra osteogénesis imperfecta suena así de entrada muy rara. Muy rara. Pero si nos parásemos a pensar lo que decimos, sí, te lo explica en el propio nombre. Osteogénesis imperfecta es la formación imperfecta de los huesos. De los huesos, sí. No, si y no es así más. De claro, pero hija, como no somos todos frustrados. ¿Entiendes? Sí, sí. Pero bueno, tenemos la suerte de que nuestro nombre sí que habla, ¿no? Te da un poquito más de información de la patología, que otros hablan del gen que tiene la mutación genética, ¿no? Que está alterado, y en nuestro caso, pues al final habla de la problemática. Pero es cierto lo que tú comentas, que cuando dices osteogénesis imperfecta te miran con cara rara. Y cuando dices, pues es que sale. Ah, sí. Sí. Y el Asia a veces se va con una sonrisa, pero muchas otras va con una cara de susto. Sí, pero solo... Entonces, por eso intentamos, ¿no? Por lo menos asociarlos, empezar a utilizarlos, que vayan muy juntos para que la gente empiece a entenderlo de otra manera, porque la palabra huesos de cristal genera mucho rechazo. Claro. Y una sensación de fragilidad, ¿no? De sí. No quiero acercarme a esta persona, sí, no como, va a poder hacer nada. Da como miedo. Sí, da miedo. Mete miedo, mete miedo. Lo curioso es que yo pensaba que era nada más que el tema de hueso, y no es así, no es el tema de hueso solo. Uh-huh. Hay otras patologías ahí que cuidar, luego las hablaremos, pero que no es solo hueso. Claro, es un hombre muy reduccionista al final, ¿no? Que nos ha ayudado a abrir muchas puertas, a llegar más lejos, a que sea una patología poco frecuente, que cuando se dice su nombre, bueno, o la forma popular en la que se le conoce, nos sorprende tanto, ¿no? Y como que suena, que eso es muy importante, pero pues se queda en un trocito. Y esto no es solo para la población en general, sino también para las propias personas que conviven con la patología y las familias, que llegan a pensar que solo hay afectación en los huesos y que otra serie de síntomas no los unen, no los casan, incluso los profesionales. Entonces, a lo mejor, pues están haciendo una vida que podría tener un poquito más de calidad, y no están abordando esas otras circunstancias. Sí, seguro que lo que nos están escuchando, algunos dicen, coño, otra enfermedad nueva, que no había oído. Uh-huh. Seguro. Yo siempre digo una cosa, hasta que no los pasáis yo, ¿me entiendes? Seguiremos y la gente... Porque dentro de unos años volveremos a tener otra entrevista y habrá gente que diga, pues yo no lo había oído nunca. Sí, seguro. Claro. Claro. Pero porque es muy complicado saber de todo, ¿no? Lo importante es la actitud y el querer saber más. No todo el mundo tiene que saber lo que sabemos nosotras. No. Vamos, solo faltaría. Nos queda mucho para aprender. Claro, o sea que aprendemos cada día. Todos los días. Aprendes algo todos los días. Bueno, nos vamos a ir a por otra canción. Y sin ti no soy nada. No te digo nada. Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste que abraza su almohada, tirada en la cama, mirando la tele y no viendo nada. Amar por amar y romper a llorar, lo más cierto y profundo del alma. Sin ti no soy nada. Los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada, porque yo sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, sin ti no soy. Noches de juerga se vuelven amargas. Me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara. Soy solo un actor que olvidó su guión. Al fin y al cabo son solo palabras que no dicen nada. Los días que pasan, las luces A ver, Tamara, Belén, por favor, ¿os queréis bajar de la mesa? Yo no sé qué, pero ¿qué veis en el Duendecillo Verde? Que todo el mundo hace lo mismo, se pone a bailar, que tiráis los micrófonos, que luego López dice desde el control, oye, macho. Y nos hemos comedido, ¿eh? Has dado el clavo. Wow, pues menos mal, madre mía. ¿A qué sí, Gerardo, macho? Ya ves. Que tú eres el jefe. No soy capaz de sujetarla, ¿eh? Bueno, no me hago con ella. Bueno. No me hago con ella, ¿eh? Pues venga, vamos a seguir hablando de lo que nos ocupa. Podemos ya, ¿no? Sí, venga. Sin problema. Ya, vale. ya, está tranquilizado. A ver, ¿cómo encontramos los primeros síntomas de esta enfermedad? ¿Cómo los encontramos? Sí. los más que digan, uy, madre mía. A ver, una cosa es que contemos cuáles son los signos que pueden aparecer y otra es el cómo los encontramos en cada persona. Es que, como hemos dicho antes, cada persona en general es un mundo, pero cada caso de osteogénesis imperfecta es un mundo. Hay una tipología de osteogénesis imperfecta que se ha intentado encasillar en, creo que vamos por el tipo número 18 actualmente. Sí. Pero es una cosa que los especialistas como que se necesita crear esos cajoncitos donde agruparlos, pero realmente es muy complicado agruparlos. Yo siempre digo que hay tipo Pepe, tipo Juan, tipo María y tipo sea. Entonces, los signos de la osteogénesis imperfecta pues puede ser desde la esclera azulada o grisácea, el blanco de los ojos, que tiene una tonalidad oscura. Eso es en los bebés. No, en todas. Eso es de por vida, ya. Hay tipos de hay personas con osteogénesis imperfecta que pueden tener las esclerias azules y hay quienes tienen tan blancas como tú o yo y tienen osteogénesis imperfecta. O sea, y hay son quien signos, las tiene y no tiene osteogénesis imperfecta también. Efectivamente. Esto es importante. Sí, sino luego. O sea, puede ser la esclera azulada, la fragilidad ósea, o sea, el número de que haya tenido no fracturas, la falta de fuerza muscular, el dolor crónico, deformidades óseas en según qué casos. Pérdida de audición también puede haber. Es verdad que se da más en edad adulta, pero también hay casos de niños con pérdida de audición. ¿Qué más? Hiperlaxitud de las articulaciones. O sea, hay varios síntomas que no significan ni que todos lo vayan a tener, ni todos. Dentinogénesis imperfecta también, ¿no? La fragilidad afectación de los dientes. En los dientes. Sí. Eso lo vamos a hablar. Yo creo que esto cada vez más complicado, porque yo cuando empezamos con los osteogénesis imperfecta con mi hijo, eran cuatro tipos. Ahora, según lo que he estudiado yo aquí, vamos por el 18. 18. Ya tenemos otro. Ya tenemos. Todo esto se va sacando con la investigación que se hace. Que tratamos. Ahora mismo estamos haciendo varios proyectos de investigación a través de la Fundación. Y todos estos tipos van saliendo con los estudios y con las investigaciones que se hacen. Ya digo, yo cuando empecé había cuatro, del 1 al 4, y vamos por el 18. Ahora coloca a cada afectado en su tipo. Cada vez más difícil. Claro, una dificultad que tenemos en España, bueno, y en otros países, es que el diagnóstico de la osteogénesis imperfecta muchas veces viene por la clínica, viene precisamente por esa aparición de fracturas, deformidades óseas, las escleras azuladas, ¿no? Pues das con un profesional que se da cuenta y te diagnostica. Pero no necesariamente te hacen un estudio genético. Esto es un problema, una realidad a día de hoy. Entonces, desde la Fundación AUCE sí que se ha hecho un esfuerzo muy grande también por ayudar a conseguir el diagnóstico a muchas personas. Entonces, esos cuatro tipos de los genética, que... Exactamente. Sí. Esos cuatro tipos de los que habla Gerardo siguen estando como los cuatro tipos de diagnóstico clínico, ¿no? Pero el tipo 1, que es el más frecuente... ahí es un poquito un cajón desastre, ¿no? Pues puede ser personas que hayan tenido muy pocas fracturas o fracturas muy frecuentes. Me dirás, ¿no? Si no cambia la cosa de tener una fractura en toda tu vida a tener 50 con 20 años, pues hay un poquito de variabilidad. Uh-huh. Entonces, los tipos nuevos que van saliendo están asociados también a mutaciones genéticas no específicas. Entonces, hay personas que directamente no tienen ni confirmación genética ni el gen encontrado, ¿no? Entonces, pues se creen que son un tipo o te hablan, yo soy un caso grave, un caso leve. Y eso, pues bueno, a mí me genera cierta controversia porque creo que el grado de severidad, para según ¿no? lo que lo miremos, a nivel pues sanitario, me imagino, ¿no? de una doctora, una traumatóloga, pues valora diferente lo que es severo y lo que no, porque hay personas que me dicen, pues yo tengo un tipo leve y bueno, y esto... pues bueno, pues son una estatura media, hacen vida normalizada, ¿no?, entre comillas, pero a lo mejor conviven con dolor crónico, tienen pérdida de audición, han tenido 50 fracturas. ¿Son lesiones invalidantes? O depende, el tipo 1 sí que parece ser que son lesiones invalidantes. Depende, depende mucho y no tiene nada que ver tener osteogénesis imperfecta a día de hoy y tener un diagnóstico desde la infancia con un tratamiento farmacológico, con cirugías ortopédicas, con fisioterapia, con otras atenciones, que tener a día de hoy 50 años y haber estado un poco abandonado por parte del sistema o que el sistema no haya sabido responder a tus necesidades. Entonces hay personas que a día de hoy van en silla de ruedas y si hubiesen nacido en esta época seguramente caminarían, porque en ese momento no tenían esas oportunidades, ¿no? Que entonces, sí, pues bueno, pues no hay algo que digas esto seguro va a ser invalidante. Pues hay gente que tiene escoliosis, por ejemplo, y que hay operaciones, cirugías de columna, y pues han estado 2 años que han necesitado ir con silla de ruedas y ahora las ves y caminan. No caminan exactamente igual que camino yo, claro, evidentemente. A día de hoy caminan casi todos. Según van así los diagnósticos rápido, caminan casi todos, seguro. Pero es que yo creo que algo muy importante que ha cambiado en estos años es el discurso, y gracias a la información y el conocimiento, o sea, antes, hace 30, 40 años, en la reacción natural por parte incluso de los sanitarios era quédate en una burbujita, no te muevas, no te arriesgues a nada, que no. Ese es lo que, y hoy lo que día, y afortunadamente sí, pues, hace ya muchos años, es precisamente todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, ahora te operan de un fémur, y a la semana, salvo que haya alguna contraindicación concreta, a la semana la traumatóloga te está haciendo plantar para que te muevas, porque la inmovilización en los pacientes con osteogénesis imperfecta tiene que ser lo más corta posible. Hay operaciones, por ejemplo, Oscar, cuando lo operaron de las rodillas, la misma tarde le levantó la doctora Bueno ya. Claro. Le dijo, vamos. Antes parecía que protegías al afectado o afectada, ¿no? Sí, esto de una urna de cristal. La burbuja. Sí, no moverlo, o sea, no tocar. No tocar, no te muevan. Esos son los que hoy no andan. Claro. O sea, todos los que no andan hoy son de esa época. Sí, pero no por desconocimiento, ¿me entiendes? O sea, sí, era por desconocimiento. Por desconocimiento, porque exactamente. Claro, no se sabía. A día de hoy te puedes encontrar también personas que estarían en una situación similar, porque sí, sí, profesionales que, pues que por precisamente el desconocimiento y el miedo, y familias, ¿no?, que pues que tengan esa preocupación de no quiero hacerle daño a mi hijo, no quiero que le pase nada, y entonces voy a prevenir todo. Y se confunde esa prevención con la sobreprotección y el aislamiento, claro, ¿no? Un poco de vamos a que no camine solo, mejor vamos a ir de la mano, que no suba escaleras sin que nadie esté a su lado. Entonces al final pues no se desarrollan esas habilidades y se vive con el miedo y la preocupación constante, ¿no? En vez de pues de arriesgar un poquito más para tener la mejor calidad de vida posible. Si no se puede, pues bueno, pues no lo haremos, pero vamos a intentar conseguirlo. No hay ningún hospital base, o sea, igual que está parapléjico en Toledo con el tema. Que es una buena idea de centralizarlo, porque son los que tienen más conocimiento. A ver, hospital de referencia oficial como CESUR no hay. En osteogénesis imperfecta. Sí que es verdad que el hospital de Getafe es el hospital de referencia extraoficial y la unidad de osteogénesis imperfecta que más número de afectados ha tratado a día de hoy. También hay una unidad específica de osteogénesis imperfecta en el Hospital San Juan de Déu de Barcelona. Y bueno, hay otros hospitales de España que sí que tratan afectados. Pero como un hospital de referencia establecido por el Ministerio como de Sanidad, CESUR, no hay ninguno. Para la osteogénesis imperfecta no hay. Y el tema de transferencia de una comunidad a otra, ¿ponen algún impedimento? Porque es que como estamos rodeados de una pandilla de gilipollas. Sí. Hay muchos problemas. En algunas comunidades es más fácil hacerlo que en otras. Claro. Nosotros en Castilla-La Mancha, por ejemplo, no tenemos mucho problema. Tenemos una orden de asistencia que la sacas y bueno, la verdad que sí, aquí va bastante bien. Pero, por ejemplo, en Andalucía creo que es no donde hay problemas. Claro, pero el problema ahí viene principalmente, yo creo, bueno, aparte de temas presupuestarios o no de las comunidades autónomas, ahí no me voy a meter. Pero, por ejemplo, en Andalucía el problema está en que aunque no hay hospitales que no hay ninguno de referencia de osteogénesis imperfecta, pero sí hay, por ejemplo, en la parte de trauma, hospitales que son de referencia en cirugía ortopédica infantil o bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, en el momento en que en una comunidad autónoma hay un hospital de referencia de cirugía y ortopedia infantil, la derivación de traumatología a otro hospital se complica o se retarda. Porque del hospital, por ejemplo, yo qué sé, de Málaga, primero van a pasar por el Virgen del Rocío, sí o sí, claro, porque es el hospital de referencia de cirugía ortopédica. Y luego, lo mismo consiguen salir a la comunidad autónoma, en este caso pues de Madrid o a otra comunidad autónoma. Ayuda, bueno. Pero es complicado. A tener ayuda. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque no tienen un hijo que tenga osteogénesis. Verás cómo espabilaban todo. De todas maneras, a veces te sorprenden casos que dices, esto no va a salir de la comunidad autónoma X porque no tal, y te crees que se te va a complicar ayudarles con la derivación y luego resulta que no ha habido problema. Y luego, sí, o gente de las mismas provincias que de repente una familia ha tenido cero problemas y otra familia luego se encuentra con todas las trabas. También depende mucho, a lo mejor, del especialista que des, del facultativo que des en tu pueblo, en tu ciudad, que se quiera mover o no. Porque lo mismo dice, no, es que esto lo llamamos nosotros porque no sé qué, no sé cuánto. Y otro dirá, me he enterado que en Getafe, por ejemplo, hay una doctora o un doctor o un equipo que lo trabaja bien, pues te voy a enviar allí porque yo no llego a esto. Eso es lo bueno de se me va un poco de las manos. Yo no lo sé. Que eso sería exactamente, eso, no sé, eso sería lo ideal. Hay gente que lo hace. No, no todo el mundo se niega. Hay gente que sí lo hace. Entonces eso es lo ideal, que el que no llegue diga, pues, yo no llego... A ver si en Getafe, por ejemplo, o en Sevilla, donde sea, donde se entere que hay un equipo que lo pueda hacer, que lo haga. Claro, sí, yo entiendo que es una enfermedad complicada. Una enfermedad que puede costar mucho dinero al contribuyente, ¿eh? Yo lo entiendo. Pero bueno, que tenemos un gran país, tenemos una gran seguridad social. Coño, aunarlos todo lo que tenemos, lo aunamos en un sitio y vamos por ese camino. Si eso nos damos cuenta que es la única manera de seguir. Nuestra lucha, bueno, yo llevo de presidente, llevo 4 años, ya para 5, y ya he tenido varias reuniones en Madrid para hacer CESUR Getafe, pero imposible. O sea, no. Te dan buenas palabras, sí, porque está, porque lo vamos a tratar. Con el director de la Comunidad de Madrid de Sanidad, sí, con el de Getafe, con muy buenas palabras, pero al final no llega a nada. Claro. Ya he tenido ya como 4 o 5 reuniones de estas, ¿eh? Y sí, quedamos muy bien todos, muy amigos, pero hasta ahí. Pero es complicado, por eso también es importante que trabajemos en ayudar a que los profesionales estén en comunicación, ¿no? Hay en comunidades autónomas que se están haciendo las cosas muy bien también, ¿no? Especialistas en concreto que se están atreviendo también a hacer esas otras cosas que otros no. Y no lo están haciendo a lo loco, ¿no? Lo hacen en contacto con los especialistas de referencia, que para eso estamos muy abiertas. Cualquier persona puede contactar con la asociación o con la fundación y les ayudamos a ponerse en contacto. Y los especialistas de referencia están encantadísimos de ayudar, porque, claro, o sea, pues es complicado, ¿no? Y también para las familias moverse. Venir de Melilla a Madrid, claro, es un poquito complicado. De Canarias a Madrid es un poquito complicado. De Murcia a Madrid, pues hay gente que viene, que a las 4 de la mañana coge el coche y se va hasta Madrid y vuelve corriendo. Pues si esas familias consiguen que el tratamiento farmacológico se lo puedan poner en Murcia, ya no tienen que hacer ese trayecto. Y entonces Murcia empieza a tener experiencia. Y al final, ¿no? En este caso en concreto, pues es así, ¿no? El traumatólogo pues hace operaciones y ha podido invitar a la especialista de referencia o ir a alguna de sus operaciones. Eso también es un claro, poco la idea, seguir apoyando por ahí, ya que por la otra vía está complicado. Claro. No, mira, yo llevo 9 años en esto, con este tema. Y a mí me vienen muchas asociaciones, muchos problemas, hay muchas cosas. Y lo importante, siempre lo digo yo, es que vosotros vayáis a los sitios, se os dé a conocer, los demás intentemos luchar y sobre todo la unión entre vosotros. En la unión es lo que tenéis la fuerza. Porque yo he conocido asociaciones, mismamente los que están operados de laringe, aquí en Talavera, que han habilitado un piso para las personas que operan, que vienen de su pueblo, que vienen con la familia, que va a estar... Que tengan una casa donde meterse. Hace poco, que no estén buscando por ahí. Hace poco estuve con ellos en el piso ese. Me lo estuvieron enseñando. Sí, sí, sí. Mariano, el de Lanzama, y Manuel. Sí, Manuel Villarroel. O sea, te quiero decir, y en muchos sitios igual. O sea, intentan ayudarse los uno a los otros. Porque si nos tienen que ayudar los que nos tienen que ayudar, lo llevamos claro. Total, López, que vamos a poner una canción. Que me caliento. situaciones, los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Sí. Ya ves. Son humanas condiciones. El sentirse bien o no. Día o es de noche, si es nostalgia o desamor. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti, como si nuestro tiempo no hubiera pasado ya. Dime dónde estamos, qué podrá pasar. Cada cual, esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en mí. Cosas de la vida van unidas siempre así, el esfuerzo y la fatiga que supone estar aquí. Hoy miro al cielo con los pies en el suelo, porque sueño ser, yeah, con mis manos yo la cantaré, sí, porque ser humano es lo que quiero ser, que quiero ser, con mis manos yo la cantaré, yeah. Son las cosas de la vida, nunca me acostumbraré. Provocarla y que sepas que yeah, estoy pensando en ti. Otra canción. Esta vez nos han puesto a bailar. O sea, no, parece que nos han movido mucho ahora. Se lo ha puesto así como menos ritmito. Sí, ahora. Bueno, digo, bueno, de Eros Ramazzotti, pues estoy pensando tranqui en ti. Digo, a lo mejor ya se logra tranquilizar. Oye, ¿os gustan las canciones que se ponen aquí? Nos gustan, nos gustan. Ah, pues yo ya. No lo, sí, hemos demostrado. Sí, con el baile. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir con la osteogénesis imperfecta. ¿Cómo es el día a día de una persona afectada? Yo sé que todos los días, todo el mundo no es igual, pero más o menos como... Cada uno tiene su día, cada uno tiene su día. Depende de cómo le vaya, pues así va. Yo en mi caso, por ejemplo, con mi hijo, pues el día a día ha habido de todo. Al principio tenía mucho dolor, aunque él no lo demostraba, no lo decía, porque no sabía lo que era el dolor. Él, como nació con el dolor... Yo siempre he pensado que él pensaba que era una cosa normal del cuerpo. Suya, joder. Entonces él, yo me acuerdo de verle cojeando, O sea, llevar una pierna medio arrastra, ¿eh? Decirle, Óscar, ¿qué te pasa? ¿Te duele la pierna? A mí no me duele nada. Bueno, ¿cómo no te va a doler, tío, si vas a rastro, si vas con la pierna ahí medio tal? A mí no me duele nada, pero porque no sabía lo que era el dolor. Cuando le pusieron el primer ciclo de entonces fue para midronato, ya le quitaron el dolor, digamos, empiezas de nuevo. Te quitan el dolor, te para el dolor y luego te vuelve el dolor. Entonces ya sabía lo que era. Ah, leche. Ya sí decía, me duele aquí. Oh. O sea, sí, recordamos una vez que íbamos caminando por la calle, había unas bolas de granito en la calle, de medio metro de alta, y se subió por la cima de la bola. Oscar, ¿cómo te subes por ahí? Ya, pues esto no lo he hecho yo nunca. O sea, inconscientemente ya vio el que se podía subir. Entonces, el día a día es el día, es el día a día. Ir viviendo según le viene. ¿Y los cuidadores? Los cuidadores. ¿Quién los cuida, como siempre? los que están con ellos. ¿Ah? Esa es una de nuestras gran luchas, ¿verdad, Tamara? Los que están con ellos. Sí, cuidado. Sí. Intentamos, sobre todo, que las personas con osteogénesis imperfecta hagan un día a día lo más normalizado posible, ¿no? Sí. La vida lo más natural. Y esto va también para las familias. No vale, ¿no?, que mi hijo haga una vida normal y que yo no duerma por las noches pensando que le puede pasar algo. Sí. Entonces, es intentar encontrar ese equilibrio. Es muy difícil al principio. Los primeros meses, y sobre todo hay fracturas cuando son bebés, da miedo hasta coger en brazos a tu hijo recién nacido. Entonces, ahí es muy importante la labor de los especialistas y las personas que tienen formación y conocimiento en esto, así como de otras familias. Uh-huh. Pues cuando tú estás en el hospital y te encuentras a otra familia y te quieren coger en brazos a tu bebé y lo cogen como tan normal, ¿no?, y lo abrazan y todo, y dices, ¿pero qué está pasando? Sí. Qué miedo, ¿no? ¿Y cómo lo estás haciendo? Y ves que lo están haciendo de una forma diferente a la que lo hace el resto, sí, y con confianza, pues dices, vale, venga, vamos a empezar a funcionar de otra manera. Yo creo que una cosa de las más, de las que más te afectan es el impacto que te lleva es cuando tienes el nacimiento, uh-huh, y te encuentras con esto de sopetón sin conocer lo que es, sí, sin saber nada, y te dicen, pues tu hijo tiene osteogénesis imperfecta, vale. Ese impacto es el más duro. Por eso es importantísimo, ya a las personas que les ocurra ahora, que por desgracia sigue ocurriendo, que hay nacimiento, pues que para eso estamos en la asociación y en la fundación. Y ahora que se ponen en contacto con nosotros, que ahí están los profesionales y son los que los pueden ayudar. Yo me acuerdo que yo me tiré sin ir a congresos, pues no sé, los años. 14 ya, yo 12 o 14 años me tiré sin ir a congresos porque yo no quería ir al congreso. A los congresos porque yo decía, ¿qué voy a ver yo allí? Si yo a mi hijo le veía que andaba más o menos bien, uh-huh, yo no sé lo que me iba a encontrar allí. Me daba miedo de ir por verlo, o sea, por no ver lo que había o lo que me podía encontrar, uh-huh, cosas que yo me imaginaba. Cuando fui al primer congreso en Sevilla, me acuerdo que fue, joder, yo me lo pasé allí de miedo. Eso es lo que hablaba Tamara. Yo vi a las personas allí que manejaban a los chavales como se puede manejar un crío normal, que esté normal, ¿no? Y yo, joder, pues oye. Bueno, desde entonces no me he perdido ninguno. Ahora ya encima me dedico a organizarlo. Ya, no, cumplimiento. Ahora yo, o sea, de no querer ir a los congresos y de no querer saber nada de esto, de convertirme en presidente de EUC. Bueno, el cambio fue un poco radical. No les pasa a todos, ¿eh? Porque yo siempre digo, el tema de los cuidadores es muy importante en todas las discapacidades, en todas. Es que tiene una labor primordial. Y, o sea, es que el apoyo tiene que ser el 50%. Están los medicamentos, las operaciones, todo lo que tú quieras. Pero ahí tienen un apoyo información enorme. Claro, el apoyo psicosocial es importante. Porque además, lo lógico en cualquier enfermedad es centrarse, sí, inicialmente en lo puramente sanitario a nivel clínico, médico, tratamiento. Sí, pero es que hay una vida por delante y hay que aprender. No, y un entorno que está contigo. Claro. ¿Vale? Y que se ve muy trastocado, claro, por todo esto. La familia, tu entorno laboral, escolar, todo se ve afectado. Y los trasiegos de tratamiento para acá, tratamiento para allá, o fractura, ahora no. Los ingresos hospitalarios, todo eso descoloca una vida, y no solo de la persona con osteogénesis imperfecta. Claro. De la familia, de los amigos, de todo tu entorno. Y eso es lo que hay que cuidar. Tú, Tamara, como psicóloga, se lo diagnostica la enfermedad, ya deberían de recibir un tratamiento psicológico. No es algo como tratamiento psicológico como tal, como nos podemos imaginar, no, todas, ayuda, todas en casa, ¿no? De decir, bueno, voy a una consulta y tengo una persona delante que me dice. No va tanto por ahí, sino permitir un poco el acompañamiento. Nosotros estamos para explorar qué necesidades hay y ir viendo cómo las vamos cubriendo. No siempre tenemos que hacer las profesionales. Algo que hacemos con mucha frecuencia en la asociación es contactar a las personas con otras. ¿No? Una mamá, un papá, con otra mamá, otro papá, unas características similares. Una mujer de 35 años que acaba de recibir el diagnóstico con otra de características similares para que se pueda sentir identificada. Y aunque no se sienta tan identificada, solo con compartir el diagnóstico se genera algo así como mágico, de pronto, sí. ¿No? Que pues como que se entienden los niños y las niñas cuando se juntan. En dos minutos es natural, lo suyo es natural. Exactamente, ¿no? Y se preguntan las cosas con naturalidad pasmosa. ¿Cuántas son cirugías llevas? Yo 10, yo 5. Ah, bueno, pues yo ninguna. Ostras, ¿no? Y sí. Mucho más natural que como lo hacemos a veces desde el mundo adulto. Claro, y los padres, si se encuentran en la soledad con su hijo y ve que familia existen los mismos problemas que con ellos. Exactamente. Bueno, claro. Y a veces alivia, pero lo que ha dicho Gerardo es muy importante, porque no es el único que le ha pasado esto. Hay muchas personas que hoy en día están en casa y que quieren contactar. No. Y que a lo mejor, pues nosotros estamos en redes sociales, todos los profesionales tenemos un perfil también en Facebook, por ejemplo, uh-huh. Y hay personas que a mí me han escrito después de 2 años leyendo las cosas que yo publico y me han dicho, te sigo siempre, sigo todo lo que dices y esto, hoy me he atrevido a hablarte. Por esa preocupación que tienen de lo que se van a encontrar, no vaya yo a mover algo, no se va a poder hacer nada, siento culpa, no quiero ser una carga, no hay mucho que tocar. El miedo a lo desconocido. Sí, porque por ejemplo las operaciones, yo estoy leyendo aquí las rehabilitaciones que tenéis, de lo que hacen, de aumentar un hueso, estirarlo, el este. Oye, son cosas que te... Sí, pero son cosas que te arreglan. No, y si no te pones en contacto con los profesionales que hay, no te lo van a hacer. Yo te voy a decir una cosita que no sabe la gente. Yo el peroné le tengo en la boca. Ah, yo sí lo sabía. A ti te lo dije. Es que lo sabe todo. Sí. O sea que, bueno. Sí. Ahora vamos a hablar, bueno, aparte. Estoy solicitando desde la Fundación una cosa que me resulta extraño, de la osteogénesis imperfecta, sea considerada como una enfermedad crónica. No me fastidies que todavía no se lo considera una enfermedad crónica. A ver, es una enfermedad crónica. Desde que tengo yo los últimos datos que tengo aquí. Es una enfermedad crónica. Lo que pasa que supongo que esto va en relación a X ayudas o servicios, recursos. Efectivamente. Porque si estamos hablando de. Está incluida en una lista de patologías crónicas graves o lo que sea. ¿Vale? Eso, bueno. Tiene mucho que mejorar. Hombre, vamos a ver, si tenéis problemas de boca, que una el que se te solucione ese tema por el tema de hueso, cuando es una enfermedad que es crónica, que tengas que pagar a un dentista porque te arregles las cosas, que lo vas a tener. Bueno, de todas maneras, fisio, en el sistema actual, sea osteogénesis o sea otra cosa, realmente el sistema sanitario no cuida las enfermedades crónicas. Y tú, por ejemplo, en los temas de rehabilitación, tienes rehabilitación por una lesión puntual, X tiempo que marca el médico rehabilitador, 15 días, un mes o lo que sea, pero no tienes un derecho a una rehabilitación que es bueno para ti si no ha habido una lesión. Deja, como se dan tantos derechos a otras cosas que no tenían por qué, joder, pues por eso lo digo. O sea, que no es solo de la OI, es en general las enfermedades crónicas, el sistema... Bueno, oye, que... A ti como te van ya las reuniones ahí de los depósitos, a ver, que has tenido una el día 5 y 7 de abril, hace 4 días. Sí, el día 5 y 7 de abril. Cullera, por allí, a comer una buena pollita. Hemos celebrado el 25 aniversario de AUCE, de la asociación. Mm. Hemos tenido el congreso en Cullera, nos hemos juntado allí, ¿como cuántas personas habíamos? 160, pues 160. 163 o así. Más de 160 personas. Y bueno, pues lo que te decía antes, en estos congresos tratamos de se hacen ponencias, sí. Tratamos de traer médicos de varios hospitales para que cada uno cuente su experiencia, afectados que se sientan en una mesa, además fue una mesa joven, que estuvo muy bien además, de chavalitos de menos de 20 años todos. De 18 a 25. Oye, ¿y los dejaste de ir a la discoteca después? Sí, bueno, solo. Que no tiene libertad para ir donde quiera. No, no, no, no. Y muy bien, cada uno cuenta su experiencia, lo que hablábamos antes, la comunicación y la información de entre ellos, es esencial. En el Congreso lo pasamos muy bien, luego hubo un poquillo cachondeo por la noche también, bastante... el presidente este que es un cachondeo. Lo típico. Sí, como... Y bueno, congresos hacemos todos los años uno, en distintos sitios. Y luego hace 3 años hicimos uno muy importantísimo que fue en Lisboa, que fue a través de la fundación, porque los congresos anuales son de la asociación. Entonces hace 3 años hicimos uno en Lisboa con APOI, que es la Asociación Portuguesa de Osteogénesis Imperfecta, que fue de investigadores, o sea, solo con investigadores del mundo. Fueron investigadores de 18 países, vinieron 218 creo que fueron, que ya es un logro juntar a dos. Para juntar 218 hay que trabajar. Fue un congreso fenomenal. Ahí se conocieron muchos investigadores de todo el mundo y estuvo fenomenal. ¿Qué es de lo que se trata? De que se conozcan entre ellos, se pasen información y así avanzaremos. ¿Tú qué te llevas de ahí? ¿Qué es que me llevo de ahí? El trabajo. Falta de sueño. Falta de sueño. Vamos a ver, por favor, dime algo positivo. Claro, hijo. Los bailes. Te trae el trabajo. Y no te está hablando de dinero, Gerardo. No. No. Dinero me cuesta mucho dinero. Me cuesta dinero porque yo me pago todos mis viajes. Voy a Madrid, lo saben ellas. Pues acá instante voy a Madrid, a Getafe, que hemos abierto una delegación en Getafe ahora. Yo me costeo todos mis viajes, todas mis comidas y luego encima hago eventos para sacar dinero para la fundación o para la asociación. Claro. Encima. ¿De qué vivís? ¿De los eventos, socios o...? En la fundación tratamos de hacemos eventos uh-huh. para recaudar fondos, sí. para invertirlo todo en investigación. Claro, sí, claro. En la asociación sí que tenemos alguna subvención en IRPF. La asociación de presupuesto mayoritariamente viene de subvenciones. En la asociación sí, tenemos subvenciones. En la fundación no. Bueno, hay un problema en la radio. ¿Sabes cuál es? El del tiempo. El del tiempo, se acaba. No hay que cortar el micrófono, ¿no? No creo. Bueno. No hace falta. Bueno, si alguien se quiere poner en contacto con vosotros, ¿dónde? ¿Cómo lo pueden hacer? Sí, bueno, a través de las redes sociales, a través de los correos, que lo van a dar ellas ahora. Uh-huh. Y en AUCE, Asociación, o en AUCE Fundación. Ahora Belén pasa la información de los correos. En la página web. Sí, ¿no? En la página web. Sí, hombre, y si pones osteogénesis imperfecta en el buscador, va a salir tanto AUCE Asociación como Fundación AUCE. Pero vamos, eso es. Bueno, ¿quieres añadir alguna cosa? No, solamente daros las gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de divulgar esta patología. Uh-huh. Esperamos volver pronto. Aquí tenéis vuestra casa. Y lo sabe Gerardo, que aquí... Y nada, y sí, a las personas que nos están escuchando, que dicen, a mí no me va a tocar, te puede tocar seguro. Bien. Seguro te puede tocar. La lotería a lo mejor no, pero esto posiblemente sí que te toque. O a un familiar que te conozco, o a un conocido. Entonces, que sepan que AUCE está ahí, que no le vamos a cobrar nada. No le vamos a cobrar nada, eso es muy importante también. Pues la gente a lo mejor piensa que esto, me van a decir que por aquí me van a cobrar 50. No te vamos a cobrar nada. Somos una entidad pública, entonces atendemos a cualquier afectado de osteogénesis imperfecta y a los familiares. Bueno, totalmente. Que no se acuerde que llama al duende. Tenemos sede en Madrid, tenemos sede en Getafe, enfrente del hospital de Getafe, y tenemos la sede de la fundación en Valencia. En cualquiera de ellas le podemos atender. Ya digo, gratuitamente y bien atendido, o sea, con toda la información que necesiten saber y con todo. Bueno, ha sido un placer, Gerardo. Para nosotros muchísimas también. Gracias. Muchas gracias. Lourdes, a cuidar al niño, a hacerle buenas merenderas, que luego ya, se van a Madrid. Ya se cuida solo. Bueno, Tamara, Belén. Muchas gracias. Siento que se acabe esto, pero ya. A ver. La verdad que estábamos a gusto. Sí. Eso es lo que me gusta, es lo que pretendo. Otro baile. Ah, ¿queréis una canción? Bueno, pero lo voy a poner lentita. Yo ya me despido de los oyentes. Si van con el coche, cuidadito, que los espero al siguiente viernes y tenemos que estar todos aquí. Así que nos vamos. Hasta la próxima, amigos. Gracias.